Estas son las voces que celebran con nosotros los 30 años. Voy a quererte más. Vas a llorar cuando pienses en mí. Me vas a extrañar. Te amo. Te amo. Muchísimas gracias, sabrosonas y sabrosones. Gracias por ser parte de estos primeros 30 años. Porque gracias a ustedes, de zona en zona se escucha La Sabrosona. Una que te mueva, que te conmueva, que la cante el que se atreva. Esto es Música Nueva. Música Nueva. Grupo Frontera. La, la, la, la, la. Por eso salgo por ahí a los lugares donde a besos te comí. Le pido al cielo que regreses y que me beses. Nuestro forever nos duró solo unos meses. La música nueva es pa' pedirla. WhatsApp o sabrosófono 2268-0401. Por Facebook, La Sabrosona 94.5 FM. Pide la música nueva. De zona en zona se escucha La Sabrosona. Fue un concierto inolvidable. Pastel, champán, música nacional e internacional. Todo para celebrar estos 30 años de La Sabrosona. Gracias a ti, oyente sonriente. A los artistas, grupos, solistas, programadores, locutores y colaboradores que han hecho grande esta historia. Seguimos con más música, más programas y sobre todo, siempre de corazón. Sabrosona. 30 años de zona en zona. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, La Sabrosona. Me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Café, donde yo la dejé. Fue un café, donde la abandoné. Fue un café, donde la vi llorar. Fue un café, y no quise escuchar. Fue un café, cuando yo recuerdo que una vez me engañó. El dolor me hace ver. Y al dejarla yo tuve razón. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Donde la vi llorar. Fue un café. Y no quise escuchar. Fue un café. Y ahí te va mi amor. Los elegantes de Jerez. ¿Y quién más? Puro reactor chiquitita. Café, donde yo la dejé. Fue un café, donde la abandoné. Fue un café, donde la vi llorar. Fue un café, y no quise escuchar. Fue un café,

programas y buena música. Te complacemos y lo hacemos de corazón. De zona en zona se está escuchando la Sabrosona. Vamos, viene la lluvia, pero su encuentro es especial. No te escondas, no te encierres, vamos ya a festejar. Es belleza, es frescura, fascinante realidad. Estamos en invierno, es tiempo de gozar. Siente el agua rebotar sobre tu cuerpo y ponte a disfrutar. Ciclón tiene una nueva tienda. Visítanos en Zona 9, Sexta Avenida 3-44. Estos son unos útiles consejos, gracias a Clínica Dental Vitalis La Quinta, para lucir una bella y saludable sonrisa. Para mantener tus dientes y encías sanas, necesitas cepillarte los dientes después de cada comida, usar el limpiador de lengua e hilo dental por lo menos una vez al día y visitar al odontólogo dos veces al año. Vitalis San Juan, ubicada en Calzada San Juan 1390, Zona 7, Centro Comercial La Quinta, Local 27. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, brinda atención integral a los migrantes, retornados, sus familias y migrantes que se encuentran en territorio guatemalteco. En el CONAMIGUA estamos trabajando para ti, promoviendo una coordinación interinstitucional para fortalecer las acciones de atención para los migrantes. Para más información, llama al 2299-5600 o visita nuestra página web www.conamigua.gov.gt. Con Claro, llévate tu smartphone prepago al mejor precio. Al activarlo con 10 quetzales recibís 10 gigas, redes y llamadas. Además, acumula los gigas de tus superpacks. El internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! Ven a Tecnofácil, porque junto a Honor te llenamos tu carretón del súper. Con tus compras participas en el sorteo de 4 premios de hasta 12.000 quetzales en Supermercado Suma. En Tecnofácil de Distelsa. Seguimos reactivando obras en todo el país. 28 kilómetros de asfalto avanzan en San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango, lo que permite conectar a las comunidades. Más de 800 estudiantes ya disfrutan de una escuela digna en Malacatán, San Marcos. En el Aeropuerto Internacional La Aurora, retomamos obras para agilizar vuelos y beneficiar a 4.9 millones de usuarios anuales. Con el Plan Conecta 2025, Guatemala sigue avanzando. ¡Con Claro! En toda mi Guate se puede notar. Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Ensaladas y hamburguesas, en coditos y en hot dogs, nunca falta en nuestra mesa mayonesa, baby. Cuando veo la bolsita, yo sé que es baby. No te le entiendes, hombre. Coge hoy y gana pisto para hoy. Coge hoy y gana pisto para la feria. Coge hoy y gana pisto para el cumple. Coge hoy y gana pisto para el super. Coge hoy y gana pisto para hoy. Coge hoy y gana pisto para el imprevisto. Coge hoy y gana pisto para la fiesta. Jugamos lindo con Lotería Escoge 2. Escoge tus números entre el 00 y el 99 y gana hasta 70 veces tu compra jugando desde un quetzal. Con Lotería Escoge 2, gana pisto al chilazo. Es invierno y se nota, pero Zetapremia te acompaña canjeando tus puntos por capas y sombrillas, guantes, gorros y bufandas para el frío, toppers y termos para acompañarte en el tráfico, crayones de colores para que los niños se entretengan y para los adolescentes, audífonos y bocinas para que la pasen bien en casa. Así que, a tomarse un cafecito y a disfrutar de los productos Zetapremia. Búsquenos en línea. Búsquenos en línea. Másmúsica.gt y escucha tus emisoras favoritas de Grupo Nuevo Mundo.